Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana comenzamos otro monográfico dedicado, esta vez, a los inicios de la música psicodélica. La música psicodélica se asocia con el empleo de sustancias como el LSD, la mescalina, etc. No obstante, no necesariamente esta música se asocia al empleo de dichas sustancias psicoactivas. El fin de este estilo musical es amplificar o imitar el efecto del estado de conciencia alterado al que se llega con sustancias psicodélicas. A menudo utilizó nuevos efectos y técnicas de grabación y se inspira en diversas fuentes como la música folk, el free jazz, los ragas de la música india, así como en la temprana música electrónica. Surgió a mediados de la década de 1960 entre las bandas de folk rock y blues rock de los Estados Unidos y el Reino Unido. El término psicodélico fue usado por primera vez en 1956 por el psiquiatra Humphrey Osmond como una opción alternativa para las drogas alucinógenas en el contexto de la psicoterapia psicodélica. Conforme la escena contracultural se desarrollaba en San Francisco, los términos rock ácido y rock psicodélico fueron usados en 1966 para describir la nueva música influenciada por los efectos de las drogas y eran ampliamente utilizados en 1967. Los términos de rock psicodélico y rock ácido se utilizan indistintamente, pero el rock ácido puede ser distinguido como una variante más extrema, pesada y fuerte, que se basa en jams largos, concentrada más directamente al LSD y con un mayor uso de distorsión. Desde la segunda mitad de la década de 1950, los escritores de la generación Beat, como William Burroughs, Jack Kerouac y Allen Ginsberg, tomaron y escribieron acerca de drogas, incluyendo el cannabis y la benzedrina, sensibilizando a las personas sobre el tema y ayudando a popularizar su uso. En el mismo periodo, la dietilamida de ácido lisérgico, mejor conocida como LSD o ácido, en aquel tiempo una droga legal, comenzó a usarse en los Estados Unidos y Reino Unido como un tratamiento experimental, inicialmente promocionado como una potencial cura para las enfermedades mentales. A principios de los 60, el uso de LSD y otros alucinógenos fue defendido por proponentes de la nueva expansión de conciencia, como lo fueron Timothy Leary, Alan Watts, Aldous Huxley y Arthur Koestler. Sus textos influenciaron profundamente el pensamiento de la nueva generación de jóvenes. A mediados de la misma década, el estilo de vida psicodélico ya se había desarrollado en California y se había desarrollado una subcultura entera. Esto era verdadero particularmente en San Francisco, debido en parte a la primera fábrica clandestina grande de LSD, establecida ahí por Wesley Stanley. Dentro de las primeras bandas que dan atisbos de música psicodélica, tenemos a la escena de Canterbury con los White Flowers, o también con el otro nombre que adquirió, David Allen Trio. Posteriormente, los integrantes de estas bandas darían origen a importantes grupos como Soft Machine, Gong y Soft Hip, entre otros. The White Flowers fue una banda inglesa formada en Canterbury, influenciada por el rock y el folk de la época. El grupo estuvo activo entre mediados y fines de los 60, con varios cambios de formación. Algunos de los miembros terminaron uniéndose a Soft Machine y Caravan, las dos bandas principales de la llamada escena de Canterbury. Los dos compositores principales de Wildflowers eran los hermanos Brian y Hugh Hopper. Algunas de sus canciones aparecieron por primera vez en las demos de 1967 y el álbum debut de Soft Machine, mientras el resto se hicieron públicas recién en los 90 en álbumes de archivo compilados por Brian Hopper. Escuchamos a continuación Don't Try to Change Me, No Intentes Cambiarme, con Graham Flight a la voz, Brian Hopper a la guitarra, Hugh Hopper a la guitarra bajo, Richard Sinclair a la guitarra rítmica y Robert Wyatt a la batería y percusión. I used to go to school, I always broke the rule, but now I've gone away, I can go back and stay, cause that's the way I am, don't try to change my way, if you can't understand, you better get away. I used to chase around, feet never touched the ground, but now I'm on the run, this game has lost its fun. When I sing this song, you mustn't get me wrong. It's what I said to Susie Wong. This could be 2 hours long. Caravan es una banda inglesa del área de Canterbury, fundada por algunos de los miembros del grupo Wildflowers, Dave Sinclair, Richard Sinclair, Pai Hastin y Richard Coughlan. Caravan alcanzó el éxito durante los años que van de 1968 a los primeros 70 como parte de la escena de Canterbury, combinando el rock psicodélico y el jazz en un sonido propio. Caravan sigue en activo de la mano del guitarrista Pai Hastin, único miembro que queda de la formación original. Vamos a escuchar a continuación Policeman, que se encuentra dentro de su primer disco de título homónimo del año 1969. Thank you. David Allen fue un músico y escritor australiano, conocido sobre todo por ser miembro fundador de los grupos de rock psicodélico Soft Machine en Canterbury en 1966 y Gong en Francia en 1970. En algunas ocasiones aparece acreditado como Divine Alien. En 1960 viajó a París, inspirado por los escritores de la generación Beat, a los que había descubierto mientras trabajaba en una librería de Melbourne. Mientras se ganaba la vida vendiendo el International Herald Tribune, conoció a Terry Riley y visitó los clubs de jazz de la zona. Tras conocer a William S. Burroughs e inspirándose en la filosofía de Sun Ra, fundó el David Allen Trio y representó en el teatro de Burroughs piezas dramáticas inspiradas en la novela de este, El billete que explotó. Como David Allen Trio solo editó un disco en directo en 1963, vamos a escuchar de este disco el tema que lo cierra, titulado Frédéric La Poisson avec Fritz sur les dos. Allen viajó luego a Inglaterra y alquiló una habitación en Canterbury. Conoció allí al hijo de 16 años de su casero, Robert Wyatt, con quien amistó inmediatamente. Junto a Kevin Ayers y Mike Radlett, fundaron en 1966 el grupo Soft Machine. Tras una gira por Europa, las autoridades inglesas se negaron a admitir de nuevo a Allen en el Reino Unido, alegando que había sobrepasado el tiempo concedido durante su estancia anterior. Se estableció en París y participó en las protestas de mayo del 68. Aunque otros manifestantes se reían de él por su aspecto de beatnik, Allen se lo pasó en grande ofreciendo ositos de peluche a la policía y recitando poesía en una mezcla de francés e inglés. Huyendo de la policía, fue a parar a Dellà, en Mallorca, junto a su pareja, Gilly Smith. En 1967 fundó Gong, banda anglo-francesa de rock progresivo y rock psicodélico. Allí publicó en 1969 el primer disco de Gong titulado Magic Brother. En él participa el flautista Didier Malherbe, a quien Allen y Smith encontraron, según cuentan, viviendo en una cueva en la finca de Robert Graves. Thank you. Sleeping. It is sleeping in the air now. The spirit is smoking. En 1971, Gong publicó Camembert Electric. En esa época, los componentes del grupo vivían en Francia, en una suerte de comuna anarquista rural. Vamos a escuchar a continuación Radio Nom, You Can Kill Me y Nom the Second. Thank you. Gong! I'm on the planet Gong. Lore, gnome, invisible, invisible, Gong. Volviendo a Soft Machine, la grabación del psicodélico debut de la banda en 1968 transcurrió en los Estados Unidos, con producción de Tom Wilson, quien trabajó con Bob Dylan, Frank Zappa y The Velvet Underground. Vamos a escuchar a continuación de este disco nuestros temas favoritos. We'll be right back. De vuelta al Reino Unido, Andy Summers, futuro guitarrista de The Police, se unió a la banda para participar en su gira con Jimi Hendrix, pero fue despedido al finalizar esta a causa de problemas con Kevin Ayers. Después de una actuación en los Estados Unidos, Ayers decidió disolver la banda y sus miembros tomaron caminos distintos. Las obligaciones contractuales hicieron que Soft Machine se reformase en 1969 con Wyatt, Rutledge y Hugh Hopper, debido a la negativa de Ayers de volver a la banda. También Brian Hopper se uniría como invitado en vivo y en estudio la mayor parte de ese año. Entre febrero y marzo graban Volumen 2, LP compuesto de dos suites, la mencionada Rhythmic Melodies de Hopper y Esther Knows Job de Rutledge, ambas con letras de Wyatt. Vamos a escuchar a continuación algunas de nuestras partes favoritas del Volumen 2 de Soft Machine. Thank you. En mayo graban Spaced, banda sonora experimental, para un happening del artista Peter Dockley. Estas grabaciones, inéditas por casi tres décadas, muestran el lado más vanguardista de Soft Machine, con influencias como los loops de Terry Riley, entre otras cosas. Vamos a escuchar a continuación un extracto de esta banda sonora de Soft Machine. Thank you. Su tercer disco, Third, del año 1970, es un álbum doble de Soft Machine, en el que cada lado del vinilo original consiste en una composición larga individual. Su música explora el emergente jazz fusión del tipo presentado en Beaches Brew de Miles Davis, que había sido lanzado apenas 2 meses antes. Third marcó un antes y un después para Soft Machine. Es su álbum más aclamado, así como el que dividió a los seguidores del rock psicodélico con los del jazz fusión y rock progresivo de la banda. Escuchemos a continuación un extracto. Thank you.